que al público gustaba. O han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me aprendió sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precoz guitarra. Cientos de veces la melodía sonaba y después de 5 años se desvanece cabizbaja, se desvanece cabizbaja. Y a esos plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba, que siga sonando siempre. Desviación, típica desviación. Bienvenidos, bienvenidas, programa La Mansión, Onda Berlín. Bueno, vamos a empezar hoy el programa ya. Hoy con un pelín de retraso, perdonad los oyentes y tal. Bueno, vamos a empezar, pues vamos a poner de momento Doi y ahora Estela, decimos la sección de conciertos, ¿vale? Estelita. Ah, sí, hombre. Pocas cosas. Ah, vale, poquitas, ¿no? Poquitas, hay poquitas. Sí. Bueno, 917974838 es el teléfono y luego el email, lamansion69@hotmail.com. ¿Y dónde nos pueden escuchar, Estela? En archivos.org, en iVoox, en iVoox también, Heavy Metal, en Heavy Metal Nation Radio, en Facebook, en Heavy Snow Death, eso es en Facebook, sí, en los perfiles de Namerlin La Mansión. Pues bueno, pues hoy tenemos dos grupos para finalizar el año. Qué madre guay. Mía, tenemos, la verdad es que sí. Lujo bueno, aquí, hombre, dos pedazos grupazos. Lucas, tenemos a Doi y tenemos al otro lado. Y bueno, pues vamos a empezar con Doi, que suene el. Preparad los cuellos, ¿eh? Exactamente, preparar los cuellos. Vamos a ver que suene la música de Doi aquí en el programa. No he dicho cómo se llama. Esta, la Mansión Bonito. Ah, vale, perfecto. Muy bien, gracias por la aclaración. La aclaración, exactamente. Pues vamos con música de hoy y bueno, y empezamos dentro de escasos instantes. Vamos, y con la sección de conciertos. Ah, sí, sí, sí. Yo ahora la digo en un muy... Me falta la respiración, pero cambia a traerme, déjate llevar. Ya estamos aquí. Ya hemos venido. Ya. Uf, ya hemos llegado. Madre hemos mía. Llegado. Ha costado, Ha costado. Muy buenas, bienvenidos. No sabéis la de gente que hay aquí maravillosa. Madre mía, impresionante. Esto es la leche hoy. No, dos pedazos de bandazas que te cagas. Doy y al otro lado. Y al otro lado. Al otro lado ya llevan, ya te cuento, de años. De años que llevan, que se llamaban Jaque Mate, que luego se enseñará algunos fanzines o cosas que salen ahí. Sí, cuando, que tiene que por aquí recuerdos. Algún recuerdo por ahí ya verás. Cuando, bueno, cuando los vais enseñe. Vas a flipar. Bueno, pues bueno, presentaos cada uno, qué lo que hace, qué lo que toca, que unos berrean. ¿A qué dedica el tiempo libre y esas cosas? Sí, al tiempo libre. Bueno, al tiempo libre a la música, ¿no? A la música, exacto. A disfrutarla y a tope, sí, porque desgraciadamente no viven de esto, pero bueno. No, qué pena. Es una pena, ¿eh? Lo de este país es una pena, pero bueno, eso es pues, un punto aparte. Bueno, vayan presentando. Que se vayan presentando uno a uno. Yo soy John de Doy y soy guitarra y a veces coros, gritos, lo que sea. Yo soy Gatsu de Doy y pateo con baquetas. Ah, está muy bien. Le pegas ahí a la baqueta. Yo soy Borja, soy el que berrea. Ajá, el que hace. Que bueno, no se queda fónico, ¿no? Efectivamente. Exacto, ahí. Y barra manager, barra. Bueno, todo. El de las redes, barra. Barra todo, ¿no? Barra de cerveza, barra de todo tipo. Eso está bien, eso está bien. Bueno, pues yo soy Alex, de al otro lado, el batería. El batería. Muy bien. Yo soy Fernando y soy guitarra de otro lado. José Antonio Sánchez y soy el guitarra del otro lado. Él es el bueno, yo soy el malo. Es el bueno. Guitarra buena. Pero por la cara nada más. Solo por eso. Ah, bueno. Y para cerrar esta idea de presentación, esa ronda. Jorge de al otro lado, cantante. Exactamente. Bueno, Fernando es uno de los fundadores de la banda. Decano, sí. El decano. Pero por la edad. No, por la edad. No pasa nada, pero lo importante es cumplir años y seguir cumpliéndolos y que nos veamos. Eso es muy bueno, eso es positivo. Sí, además yo al otro lado sí los he visto. Os he visto como al otro lado y como Jaque Mate. Correcto. Como Jaque Mate os vi en Leganés en un festival que hicieron en el año 1997. Fíjate tú. Un 4 de julio de 1997. Nada. Toma ya. Ole por tu memoria. O lo tienes apuntado. No sabe, no, o prodigioso. No viene. Es memoria, viene es memoria, bueno, ¿eh? Aparte de que viene en el fanzine que os voy a. Luego os he hecho. Luego echéis un vistazo. Aparte de eso, me gusta movilizar las fechas. Es que me gusta. ¿Te acuerdas cuando lo vimos a Doy en directo, Estela? Ah, sí, claro, en la Movi, ¿no? En la Movi, sí, señorita. ¿A alguien se le rompió una guitarra? No sé qué le pasó. No sé qué le pasó. Ahí, no sé. Se le quedó incrustado no sé qué. Sí, ¿no? Y entonces los pobres hasta que lo pudieron sacar. Bueno, ya. Es el oficio, sí. Sí, sí. Al otro lado le ha pasado alguna vez también alguna cosa de esas, ¿no? Yo creo que al otro lado es una banda maldita. Al otro lado sigue existiendo por un ejercicio de cabezonería, pero nos han querido matar y enterrar tantas veces que ya no tiene ni gracia contarlo ya. Ya. Madre mía. Impresionante. Al otro lado, increíble. Madre mía. Pero bueno, lo importante es que este es el tercer disco ya, ¿no? De la gente. Sí, correcto. De la banda. Después de un largo peregrinaje, ¿no? Eso es. Es que hay palabras que son complicadas de pronunciar, pero bueno. Vale, Estelita. Muy bien, Estelita. No, es que me estaba haciendo. Es que la radio no lo veis. No veis las cosas, pero. Ya está. Casi mejor. Sí, pero. Ya está. Hombre, lo bueno es que no nos ven las caras. Pero nos puede. Nos puede. ¿Cómo es? Puedes hacer una imagen de cómo es la cara de la gente, ¿no? Bueno, vamos a poner. Hemos puesto dos canciones de Descenso Onírico. Sí. ¿Cómo se llaman los títulos? Existencia Cero, ¿no? Existencia. Cayendo hacia arriba, cayendo. Duerme debajo de tu cama y postmortem. Eso es. Vamos a poner ahora, si queréis, algo de también que tenemos aquí de al otro lado. A ver, ¿qué nos vas a poner? Pues una canción del disco. Sí, ya, eso ya lo sé. Evidentemente. Pero ¿cuál de ellas? Pon una foto. Donde nadie puede oírte se llama el disco. Digo yo. Digo, hombre, evidentemente, Estela, es un. un disco que tiene varias canciones. Anda, no me digas, yo pensaba que tenía una solo. Ah, hombre, tiene... Pero muy larga. Muy larga. Muy larga. Sí. Una... De esas que hacen de 15 minutos, ¿no? De 15, las hay, ¿eh? Las hay largas. A ver las hay largas. Con las dos caras, ¿no? Yo. Sí, sí. Bueno, pues la que vamos a elegir, por ejemplo, como un animal, ¿no? ¿No? ¿Os parece? Estupendo. ¿Os estupendo. Parece que empecemos con esto? Bueno. Va muy acorde con nuestra personalidad, sí. Sí, sí, ¿no? Pues vamos con ello, para que suene y los oyentes pues escuchen a esta gente pues madrileña, a nivel mundial, que lo escuchen a nivel mundial, pues en todas partes. Que lo bueno, hoy en día, pues mira, la gente puede escucharlo, yo que sé, en Japón, en Cancún, sí. En... Mira, la Almu en Estados Unidos y por ahí. En la Estados Unidos. Ah, en todos pues los mira, lados. Ya, sí, sí, hombre, del también. Programa... Eso son metal, hombre. Ay, que... Esa Almu, cómo mola. ¡Ole! Hola, se merece una ola, ¿no? Como dice, ¿no? Bueno, ahí está, ahí está. Bueno, vamos con Al Otro Lado, que suene el disco ya aquí en el programa. La Mansión. Sí, La Mansión. Sí, se llama. Venga, se a llama, ver si sale. A ver si sale el disco. Un segundito, que lo estamos peinando. Y bueno, es que lo quería poner en tal, pero bueno, en físico lo podemos poner perfectamente también, porque yo creo que está fallando el reproductor. Está muy tonto y todo. Sí, está ahí, pero bueno, no pasa perdonadnos, nada. Perdonadnos, pero es que pero, se han ido de vacaciones todos, yo creo. Sí, se han ido aquí. Y los duendes vienen por aquí a dar por saco. Sí, pero bueno. Entonces, vamos, claro, pasa bueno, lo que pasa. Bueno, pasa nada, pasa nada. Vamos con... El precinto no sale. Ah, bueno, también es verdad, también es verdad. Parece que soy había, ya... había empezado, ¿sí? Sí, parece que había empezado la canción. Sí, ya, ahí, ya, ahí, ya. Ahí está. No pasa nada. Sí, sí, está, está, está. Bueno, estamos en ello, vamos a ponerlo ahora el disco, evidentemente. Está. Ah, sí, sí. Este físico. Físico, ah, sí. Lo es que el otro da un poco de sí, no problemas. Está dando problemas, sí. Bueno, nos lo pasaron para que lo escuchemos y tal, para que sí. Más o menos sepamos cómo suena, pero bueno, vamos a poner ahora... Pero prometemos pues, que se va a oír, ¿eh? Sí, hombre. El corte es el número 4, ¿no, Estela? Vamos con ella. Vale. Ah, como un animal era. Ah, sí, sí, eso sí, es, sí. Eso es. Es la canción que quiere sonar aquí en el programa. Espera un segundito, que vamos a quitar aquí el reproductor, que está dando... por culillo. Bueno, vamos allá. Vamos con esta canción de Al Otro Lado. Se escribe todo junto para que lo sepáis. Al Otro Lado. Vamos con ello. Aquí en el programa La Mansión. Hoy, pues 26 de diciembre del año 2023. Estelita. Y si no, pues ponemos... Vete diciendo los conciertos. Estelita, los conciertos que tenemos mientras mira, lo soluciono. Si lo mientras lo soluciona esto, un plin, si tienes algo ahí, Estelita. Sí, lo tengo aquí. Lo tienes ahí apuntado, ¿no? Pues mientras vete diciendo, mientras vete diciendo los conciertos y quitamos esto, los reproductores, ahora, y vamos a ponerlo ya el disco del otro lado, que además lo hemos dicho antes cómo se titula. De nadie puede irte. Bueno, Estela, sí, vale, hola. Mira, 4 de copas, empiezan a las 10. A la madre, que empieza a las 11, y Surco a las 12. En el Curta 77, calle Cuclillo 6, Metro Puerto. Se abre a las 9 y media. Anticipadas 10, puerta 12. Luego, si queréis mover mucho los cuellos, como con Doi, pues os vais a ver a Ergun, Eden Kaiser y Nuclear Revenge en la sala Silicona. Esto el sábado. Y lo otro que he dicho el viernes. Este es el sábado. Nuclear Revenge, Eden Kaiser y Ergun. En la sala Silicona, Plaza del Encuentro 1, Metro Artilleros. 12 euros en Entradium. Se abre a las 8. Así que. Muy bien. Muy bien, pues vamos a poner la canción ya desde el principio, como una minimal. Vamos con ella. Bueno, pues ahí se ha acabado la canción. Al otro lado, muchísimas gracias por venir a las dos bandas. Pues sí. Tal, que la verdad es que es un lujazo que venga tanta gente buena por aquí. Sí, la verdad es que sí. Sí, sí. La verdad es que sí. Bueno, ¿qué tal? Proyectos para. Bueno, próximos. Eso, proyectos para el 2024. A eso, ver. Para las dos bandas. A ver, al otro ¿para lado. Para los dos. Doy. A ver, proyectos próximos. Bueno, pues al otro lado está preparando un par de videoclips para seguir agitando un poco la avispero con este tercer disco, pero si todo va bien, en 2024 empezaremos con el cuarto. Ya hay temas montados, hay cositas, y tenemos nuevos miembros que pueden hablar también. Hombre, puede hablar, hombre. ¿A qué habla todo el mundo? A ti no solo no se te paga por toda la batería, tampoco se te paga por hablar. No comemos. Hay que hablar. Todavía no, ¿eh? Todavía no tenemos hambre. No te vamos a pagar un duro, así que. Bueno, tampoco lo esperaba. Engañado no venía tampoco, ¿eh? Yo, de la manera que me han acogido en esta banda, eso ya es suficiente pago para mí. Sí, la verdad que sí. Es una banda, ¿verdad? Una banda. ¡Hala! No, yo tampoco pago, ¿eh? A nadie. Tienes que haber dicho leer el currículum. Sí, sí. Lo tienes que haber dicho. Tampoco en prepararlo. No robas, ¿no? Tampoco. Bueno, no pasa. Pero bueno, estaría bien. ¿Qué tenéis pensado por ahí? Pues nada, nosotros la verdad que este 2024 vamos a trabajar, bueno, sobre todo en algunos temas que tenemos ahí que estamos componiendo, porque bueno, después hemos sacado disco en marzo de este año. Uh-huh. Y bueno, la verdad que ahora estamos todavía un poquito pues con el tema de la promo. Yo creo que eso es algo que nunca para, el tema de la promo, el tema de seguir moviendo el disco. Sí. Pero bueno, ahora este 2024 sobre todo lo queremos dedicar a trabajar en cositas para mejorar los shows, para que sean, pues bueno, para traer cositas nuevas para los directos, en estos temas nuevos que estamos trabajando, en traer puto merch, que ya nos lo está pidiendo todo Dios, putas camisetas, putas gorras, putas algo, putas todo, porque... Putas todo. Está bien eso. Sí, sí, sí. Pero sí, sobre todo, pues eso, trabajar en alguna cosilla que tenemos ahí en el tintero, algún temilla, y en hacer los shows pues más bonitos, más beautifuls. Exactamente. Más románticos, ¿no? Eso siempre. En vuestra línea de romanticismo. Pues, por supuesto. Y de cosas bellas, ¿no? Hombre. Nada de oscuridades, ni Satán, ni eso, ¿no? Ojo, que el primer disco sí... No, Satán no, Satán... Ese no, ¿no? Todo muy cristiano, sí. Todo muy cristiano, ¿no? El primer disco sí que es cierto que es así como más oscuro, más ahí un poco en esa temática, pero para el segundo mandamos a tomar por culo la oscuridad y le metimos fuego, le metimos luz y dijimos a la mierda. Entonces, sí, dependiendo de lo que escuches, sí, o suena más oscurete, más lentito, o suena más guantazo en la cara, de repente, así... Uh-huh. La verdad que en el concierto que vimos en la móvil, los la fans, verdad que... ¿Cómo estaban ellos? Joder, madre mía, disfrutaron como un enano. La putada fue la guitarra, que no sé qué le pasó a tu guitarra. Se jodió, ¿no? Se jodió y bueno... Casi le tienen que prestar otra. Le tuvieron que... Menos mal que... Bueno, luego la arreglaron, sí, al final. Luego la arreglaron, pero... Es que se jodió la entrada de cable y eso que era inalámbrico, o sea, es imagínate... Es increíble cómo se puede romper una cosa inalámbrica, ¿eh? Tocando fuerte. Ah, ya veis. Bueno, eso fue lo que pasó. Pero bueno, no te preocupes. Yo veía a uno de vuestros fans ahí, que estaba... Digo, este se va a dar con la cabeza en todo el escalón, ya verás. ¡Guaca, faca! Yo decía, madre mía, este se va a dar un porrazo aquí. Un porrazo de... Dios. De todas formas... Pero no, el tío no se dio ninguno, ¿eh? Ni uno. Son expertos. Ya no, ves. Lo tienen ya controladísimo. De todas formas, nosotros estamos un poquito agafados porque yo creo que no hay concierto en el que o no se nos ponga mal el bajista o no se nos joda la guitarra o se nos olvida las visualizaciones Lamento decirte que seguís gafados porque tu micro no suena. Estamos escuchando por fuera. O sea, yo creo que la gente desde casa no. ¿Ves? Antes mucho lo digo, mejor. ¿Dónde ahora va a pasar? Sí, ¿no? Ahora sí. O sea, todo lo que has contado, repítelo. Bienvenido. Porque yo me he enterado, pero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mamá, saludo, mamá. ¿Tú de quién es? Te saludo, ay, mamá. Señor. Se dejáselo a Juan. Sí. Bueno, no pasa nada. Cosas que pasan. Bueno, vamos a poner otra canción de Al Otro Lado y luego ponemos otra de Doi también, por supuesto, que para eso habéis venido las dos bandas, es de agradecer. Luego haremos el especial del año. La semana que viene empezamos ya con el especial del año, las bandas que hemos entrevistado, y vosotros vais a estar dentro del... Sí, aquí... Es que es un homenaje, es una manera de decir, estas bandas merecen la pena, han pasado por aquí, han hecho pues promoción de sus bandas, no sé qué, y es una manera de reconocer que han hecho un además buen trabajo. Estamos dos o tres días por lo menos. Sí, como viene tanta gente. Claro, y hacemos un especial, sí, a lo mejor lo hacemos tres semanas y tal, el especial. Y merece la pena. ¿Qué canción ponemos de Al Otro Lado? A ver, ¿qué petaba? Aceptamos peticiones, pero... la que da nombre al disco, por ejemplo. Vale, pues vamos a ponerla... No es tan Maiden, esa te va a gustar más. Sí. Donde nadie puede verte. Vale, pues vamos a ponerla, la canción es... La última. Justo antes del fin. Antes del fin, ¿no? Es la canción 14. Antes de que se pare. La 14. Donde nadie puede oírte, ala. Vale, pues vamos con ello. Hay un montón de interrogantes que la gente quiere conocer de lo que ha pasado. Son los detalles de una historia que podrás contar desde el sillón de los acusados. Yo atesoro las palabras que jamás debiste pronunciar, no las he olvidado. Sé que hace tiempo que encerraste a ese monstruo que hay en tu interior, pero se ha escapado. Ha perdido verdad es que se pronuncia bien en las bandas, ¿eh? Estela, ah, pues sí, sí. Son bien de pronunciar. Al otro lado. Al otro lado. Y doy. Son sencillísimos, ¿no? Es que hay algunos grupos que se buscan por ahí unos nombres rarísimos que dicen, madre mía, es increíble, madre mía, que luego para pronunciarlos y esas cosas. No sé. Pues mira, hoy estaba buscando una canción para poner en el poste de la radio y tal, para anunciarlos hoy. Sí. Y me he puesto al otro lado y me salía al otro lado del silencio. Y yo, no, va a ser que no. Esa va a ser que no. Digo, esa va a ser que no. Bueno, luego, muchos al otro lado, pero eran canciones, claro. Digo, no, tengo que poner un título de alguna, porque si no, no sale. Sí, pero seguramente la han versionado alguna vez, ¿o no? ¿A quién? No. ¿A Ángel del Fierno nunca? Yo sí, pero no. Hace años, ¿no? Igual de Peque. A lo mejor de Peque, ¿no? Yo sí, pero no aquí. No. Vale. Pues sí, salía mucho más de otro lado. Bueno, lo bueno es que tenéis temas propios que tenéis para dar y tomar. Y eso es lo bueno, que en los directos no hace falta tocar versiones. No hace falta. No hace falta porque tenéis temas, repertorios amplios. Lo que pasa es que desgraciadamente hay gente que demanda las versiones. Sí, es una cosa que... con permiso, me da un poco a veces de pena. Sí. Es decir, la gente es capaz de pagar 10 pavos por ver un grupo de covers, que está de puta madre, cuidado, pero no es capaz de pagar 10 pavos para un grupo que trae su propuesta, y a mí me parece mucho más interesante. Prefiero pagar 1000 veces por ver a un grupo que no conozco, aunque sea para salir diciendo no me gustan, que ir a pagar ceros para ver un grupo que tocan las mismas canciones que de los Maiden, pero mal. Es decir, no tienen la producción que tiene Maiden. La mayoría se gasta 200.000 euros en montar un escenario y tú vas a una sala y te ponen lo que hay, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que eso lleva a que la gente mayor solo escucha la música antigua, y entonces el metal está herido de muerte. Si no removemos, no renovamos grupos, y la gente joven no se va a enganchar, por lo menos en masa, a escuchar bandas de los 80, los grupos se van a ir jubilando o palmándola, y los que vamos a verlo también. Entonces, yo me parece más interesante, francamente, ir a ver una banda, pagar 5, 10, 15 euros, 20 euros... A ver qué me propone. Si ya los conozco de antes y me molan, de puta madre. Si no, a ver qué tienen. A ver qué hacen. Pues sí. Generalmente te llevas sorpresas agradables, en mi caso, sí, por lo menos. ¿Eh? La peña está muy preparada y toca muy bien. Y temas muy interesantes. Lo que yo estoy viendo últimamente. Sí, sí. Hoy en día. Y eso es lo bueno. Tienen unos equipazos ahora los grupos impresionantes, que no es los. Y lo que cuesta. Y el nivel también, todo, Sí, sí. Como que el grupo ves a cantantes, ya guitarristas, ya baterías, que dices, joder, te coge los pelos de punta. Y dices, hostia, eso no es fácil, Y gente muy joven también. Sí. Gente joven. Gente joven. Sí. 15 años más joven que tú y dices, pero cabrón. Sí, cabrón, sí. ¿Cómo tocas más? Que gente sí, que las sí. Cosas muy claras y. Sí, sí, sí. En la cuna ya, ¿no? ¿Sí? Casi, casi, casi. Nosotros conocemos un grupo, Volvoreta, que se llaman, que son de Guadalajara y son súper jóvenes. Tienen 18 años, 21 años. Y uno tenía 17, ¿no? Me parece. Los Invaders, por ejemplo. Los Invaders, Invaders, también son jovencísimos. Son y mira, empezaron y mira, ya han tocado, y han tocado en festivales gordos. Y han tocado. Sí, no sí, sé. Y ya están ahí. Exactamente. Y cualquier día, pues los doy al otro lado también los vemos ahí en festivales pues también, buenos. Como, también tienen, ahí. Como tiene que ser. En el Leyendas, ahí todos. Allí lleno. Seguro que me pillan y no me pillan ocupado. O sea, que medio que cuenten, que me llamen, que tengo el teléfono encendido todo el día. Sí, sí, ahí que te llamen. El teléfono es en el Walker. Marque el número. Sí, sí. 666. Hombre, merece. Yo a ellos, al otro lado todavía no los he visto, pero a Doi, que sí los he visto. Pues te los recomiendo. Merece Estela, mucho la pena. Te los recomiendo, Estela. Yo los he visto en directo, sí, y sí, muy bien. Además, pues ellos tocaron un ahora festival. Este 2024 habrá que ir. Tocaron un festival hace años con ANSES y un montón de la cubierta de Leganés. La verdad es que era un festival. Un euro costaba y eran, pues, ¿cuánto? 12 bandas o. Era un porrón de bandas. Bueno, cerraban una banda que venían de Palma de Mallorca y todo. En ese pedazo festival. Joder, qué nivelazo. Sí, sí. Que tocaban Ratio, tocaban. Sí, pero además vosotros sacasteis disco con Rimmer Roth en su día y tal. Correcto, sí, el primero. El primer disco, exactamente. Y pues estaban ahí, pues la gente que lo hicieron precisamente el festival ahí, en la cubierta de Leganés. Sí, sí, sí. Se hicieron dos festivales para presentar el concurso, los ganadores del concurso, y otro para presentar los fichajes de la discográfica. Uno de ellos cerraba Obús. Obús, sé sí. que era una lista muy larga de grupos, que no recuerdo, soy así de cretino. Sí. Nosotros, luego Lujuria y cerraban Obús. Y Obús, exactamente. Veías el cartel, era como un montón de gente que no conoces y dices, estamos al lado de los buenos. Pero solo el cartel. Solo el cartel, ¿no? Luego el caché no. Bueno, luego ya no. La verdad es que motiva eso, ¿eh? Era ahí... Dices, madre mía, no sé, tenéis un montón de recuerdos ahí impresionantes. Joder, fíjate si somos malditos que nos entraron a robar en el camerino, nos quitaron las carteras. ¿No? Ay, va. Y entre ellos madre. También le levantaron cosas a los de. Hay el grupo este que llevan una dulzaina, ¿cómo se llaman? Asamandi. Y salió cantante de Lujuria con el cachondeito, ¿sabéis cómo es, no? Y había que reírse, pero no era para reírse, la situación era muy complicada, ¿eh? Sí, sí, ya ves. Qué recuerdos. Joder. Qué viejo soy. Madre mía. No, si tienes para un libro, ¿eh? Tienes para ahí la biografía. No le animes. Menos mal que no sé escribir, si no. Bueno, alguna letra pondrás, ¿no? Sí, no, pero para escribir un libro no. Qué tostón, aguantarme. Normalmente pone dibujos. Ah, dibujos. O letras melódicas. Bueno, las portadas también, ¿no? Las portadas también te dedicas, ¿no? A hacerlas. No. Las portadas las hemos encargado a un dibujante. Ah, un dibujante. Nuestro cantante que está muy callado porque está malo. No, es que tiene fiebre, mal. No quiere hablar. ¡Habla, hombre! ¡Hostia! Explica lo que haces tú ahí de la portada. No se calla. Yo, Jorgito. Navidad. Canta. Está malo. Entonces está, no... está ahí. No me imites. Estoy terminando el proceso vírico. Pero bueno, estar estoy. Bueno, está presente. Muchas gracias por venir, por cierto. A lo que se refería a Fernando es que el tema del diseño, la maquetación del disco la he hecho yo. Sí. Y los dibujos de las portadas y tal, hemos encargado a un ilustrador a que nos hiciera ahí un dibujo... Pues eso, que nos gustase y que diera un poco la cara por lo que es el disco. ¿Y los doy? ¿A quién elegisteis para la portada? Igualmente. Igualmente, ¿no? Trabajamos también con un chico de Cataluña. ¿Mismo? El mismo. Ahí va. Son los mismos dibujos y todo. Igual. Trabajamos con un chavalito de Cataluña que ya nos hizo la primera ilustración para Descenso Onírico y nos encantó cómo quedó. Y nada, volvimos a contar con él también para Desideratum. Es uno de los ilustradores que ha trabajado con Skundef, por ejemplo. Ha trabajado con alguna banda así potentilla. Y además es que nos mola mucho el rollo cómic que le da... Que básicamente pues es un poco nosotros, que somos así un poco gilipollas, un poco de historia de Tom y Jerry. Oye, pues está bien chulo, ¿eh? Sí. ¿Cómo se llama? SP Illustration. Los monstruitos aquí. Los monstruitos. SP Illustration se llama. Ajá. Hay un poco de publi subliminal. Por favor. Ay, nuestro chico se llama Alberto Góngora también, para darle un poquito de voz. Sí, sí, hombre, que dar voz a todo... A todas las personas buenas, porque a las personas malas es que no merece la pena mencionarlas, porque es que encima les estás dando luego publicidad negativa, positiva, a esa gente, ¿no? ¿A quién? A la gente mala. Ah. La gente mala, no hay que... aquí no queremos de eso, ¿eh? No, aquí tenemos gente buena. Aquí ya tenemos bastante gente buena por aquí. Ahí tenemos gente buena y no queremos que los malos que se vayan... Anda que no hay planetas, ¿eh? Para... Para que se vayan los malos, ¿eh? Sí. Lejos. Que no hay plan. Bien lejos. Más de uno. A ver quién paga el viaje. No sé. Se lo pagan ellos. Anda, no. Pero si se lo pagan ellos, no se van. Claro, exactamente. Eso es lo peor. Claro, es que eso es el problema. Eso es el problema, Estela. A ver cómo la hacemos. Bueno, y próximos conciertos. Doy o al otro lado. ¿Así próximos? Sí, porque al otro lado ahora de momento estáis haciendo acústicos, porque eléctricos sí. Todavía no, ¿no? Sí, es no. Que... Dentro... No, iba a comentar que nada, directamente. Ahora estamos montando la banda en eléctrico y bueno, hemos hecho muchos acústicos, pero hemos fichado al señorito Alex y al bajista Iñaki y ahora a preparar las canciones para hacer el directo, claro. Uh-huh. Hombre, está bien, porque es que sacar un disco y no poder presentarlo con la banda al completo... Poder defender el disco. Claro, efectivamente, sí, hombre, puedes defenderlo, porque hay grupos incluso que lo meten por samples o meten tal y... Pues, mira, yo he visto un grupo que se habían quedado sin batería y los His, que era un grupo con tres en el grupo. Y ahora son dos, se habían quedado sin batería. Quedando menos los pobres sí, ahí. Sí, cada vez, sí, no, al principio eran cuatro, pero... Cuatro, tres, dos... Va reduciendo. Y ahora a lo mejor cero, ya, pues sabemos. ¿Cómo se llaman los His, no? Los His. Sí, H. Sí, sí. Sí, sí. Y ya te digo que al final dices, joder. Pero oye, ahí están, ¿eh? Pero se defendieron en directo porque dices, joder, al menos con el sample te dabas ahí al botoncito y dices. Pero es jodido, ¿eh? El batería, sobre todo, porque claro, le faltaba el batería. Y dices, hostia. El batería. Mola más. Claro. Claro, a ver. A ver cómo. Bueno, a ver, si no llevas un batería y luego sale algo mal, no tienes a quien echarle la culpa. Claro, joder, claro. Siempre la culpa es del batería. Sí, a batería. Al sample no le vas a echar la culpa. A batería. Claro. La batería tiene la culpa, siempre, siempre. Que siempre se va, así. Claro. Sí, sí. Bueno, ¿y los doy cuándo vais a tocar? ¿Tenéis alguno pensado por ahí? Sí, nosotros sí. Tocamos en febrero con Empire of Disease, que bajan desde el País Vasco en la sala Starbin. Oh, bueno. Y bueno, y luego también estamos montando algo para octubre, para después de verano. Más que nada porque, bueno, a principio de año lo vamos a tener un poquito ocupado, por lo que ya hemos dicho, el tema de, pues bueno, de composición, de preparar merch, etcétera, etcétera. Y bueno, en 2024 no vamos a dar muchos conciertos, pero uh-huh. Los que vayamos a dar sí que van a ir con cositas nuevas. Uh-huh. Mejor, porque así lo vais a llenar, sí, porque claro. La gente va a tener ganas de ir a veros. Hombre, y así va más gente. Claro, exactamente. Es que es la única manera, porque si estás tocando todos los días, al final. Sí, tocar siempre en el mismo sitio, en la misma ciudad y los mismos temas, al final, pues bueno, la gente, es cierto que te acaban conociendo, algunas veces porque les gusta, otras veces por pesado, que dicen, coño, sí, no, coño, otra vez. Sí, otra vez. Otra vez aquí. Otra vez, habéis llegado. Así que sí, sí, que estamos montando cosillas porque hay que sacar mierda nueva, casi constante. Hoy en día, como que es que además prácticamente todas las bandas, el que no saca un single, te saca una camiseta o te saca una colaboración con otro artista que ha hecho. Hoy en día yo creo que para seguir un poquito en la ola y que la escena no muera, como ha dicho el compañero, tienes que estar generando prácticamente a diario cositas para enganchar a la gente. Y nosotros estamos trabajando ahora mucho, mucho en eso. O noticias falsas también, que también hay que contar ahí. Una noticia falsa. Bueno, noticias falsas no. Jalo, no. Bastante noticias falsas tenemos ya. Vamos a tocar en la luna. Hombre, a alguno se lo creerá, ¿eh? Lo curioso es cuando llegue y vea que no. Exacto. Ahí. Con el frío que hace allí. Que se haya gastado el dinero para nada. Lo llevo esperando desde ayer, cabrones. Claro, eso he hecho, joder, hostia. Bueno, mira. Y encima sin cerveza. Encima eso. Hay que ver. Nevera, ¿no? Joder, hace años nos pasa a nosotros que anunciamos en las redes sociales un concierto en Guadalajara. De los muchos que dábamos, y de repente empiezan a llegarnos mensajes a saco de peña que no encontraba la entrada. Digo, joder, lo vamos a petar. Y era gente de México que entendía que era Guadalajara de México. ¡Ah, la toma ya! Claro, mira, México es una ciudad de 7 millones de habitantes. Digo, no, es la Guadalajara de aquí al lado. Y bueno, ahí casi, pues la gente llorando. Y luego vais a venir aquí y digo, es que no nos pilla mano de nada. Hostia, qué decepción. Yo ahí me sentí mal de cojones. ¡Pobrecillos! El autobús se me pira. Sí, sí, sí. Sí, sí. Claro, es que en México hay un Guadalajara. Y dirían, sí, ¡qué bien! Que aquí, claro, ¡qué vienen! La gente que lo escuchaba decía, joder, puta madre, vienen aquí a México. No, no. No, va a ser que no. No, no, si al final va a tener que poner Guadalajara, además, España, el mundo entero, porque si no. Además es que en México les gusta mucho las bandas españolas, entonces, claro. Están deseando. Se habían emocionado ya. ¡Qué bien! Uno para allá. ¡Qué guay! Sí, sí. Bueno, vamos a poner otra canción de Doy. ¿Qué canción ponemos? Porque hemos puesto las dos primeras antes, que era la canción Existencia y Cayendo hacia arriba. ¿Puedo poner de YouTube alguna? Sí, ahora lo buscamos, eso. Sí, sí, podéis poner alguna del último disco, la de Más Fuerte, por ejemplo. Vale, pues ahora te lo busco. Mientras lo busco y no lo busco, ponemos una de aquí, de estas. Claro, sí. Vale. Ponemos la otra. Vale. Ahí. Vale, vamos a poner esta Postmortem, ¿vale? We'll be right back. Bueno, esta parte que es, esta parte que está saliendo, que ha dicho Borja aquí, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Al rato. Sí, al rato. Empezará un tema. Ah, empieza un tema. Al rato. Al rato. Al rato. Pues lo puedes quitar y poner otro. Ah, sí. Vale, perfecto. Porque la cosa está ahí. Ah, vale. Ahora hay aquí un esto que te pones el disco. Si no, tú sigue hablando y ya te sorprenderá. Ya había pasado. Sorprenderá. Curioso, ¿eh? O sea, pon otro, ese que has buscado de YouTube y ya está. Sí, no, del otro lado. Voy a poner del otro lado y ahora ya ponemos luego la canción que hemos dicho de Doi, la que de luego el videoclip, ¿no? El videoclip oficial que sí. La verdad es que está bien, está bien. La gente, lo bueno que hoy en día con el videoclip puede ver las cosas. Tiene la pausa esa, la puedes no sé, ver. Bueno, a lo no te hace falta. Yo el videoclip no tiene, o sea, no es el tema entero. Hay una pausa en el videoclip que salimos haciendo los gilipollas y luego sigue el tema. Y luego sigue el tema. Ah. Entonces, espera, pues ahora pongo la otra parte. Es que hay dos partes de este tema, ¿no? De más fuerte, pero. Bueno, esto es al otro lado. Pero esta es la intro, ¿no? También. Sí. Ahí. Ponemos esta. Ponemos esta. Ponemos esta y buscamos lo de. lo de. Doi, venga. No creas tú que no me he dado cuenta. Te veo llegar con esa risa de hielo. Bueno, pues ahí. Bueno, se ha acabado la canción. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué? Que se ha acabado la canción, Estela. Ah, que ya se ha acabado la canción. Ya se ha acabado la canción. Oh. La hemos puesto tan entera. Sí, porque aquí no cortamos nada. Aquí la pone aquí para que se la oye gente de principio a fin, para que la gente, yo qué sé, deleite un poquito, aquí, porque si el locutor está encima, eso como cuando éramos parecía jóvenes que decía, ay, que no hable, para el grabar. El locutor de los cojones, pues que siempre hablaba. El pirata de esta gente. Bueno, hemos visto esto de vete a la mierda. Cabrón, calla. Cállate la boca. Te la voy a encerrar. Sí, pero no pues se lo debe. Aquí no. Nah, aquí la ponemos entera y se oye todo. Y es lo que hay que escuchar. Que hay que abrir los oídos y que tenemos bandazas. Lo he dicho muchas veces, que no hay que irse al quinto pimiento. Que las bueno, tenemos ya no es al quinto pimiento, es gastarse un dineral. Sí, ya. Bueno, que se gastan a veces. Que sí, que pueden dar un espectáculo, que puede venir con 20.000. Sí, te digo que no vayas a ver a los camiones o lo que sea. De estos, ¿no? O sea, pero. Pero hombre, también está bien verlos a ellos. Exactamente, porque al otro lado en directo, por ejemplo, van incluso disfrazados. ¿Ah, sí? Sí. No jodas. Sí. ¿Cuándo? ¿Dónde? Eso no estaba en el contrato. No. Vale, lo de no cobrar, vale, pero. No lo había visto yo eso. Que no, una broma. Una broma. Oye, que tiene también su morbillo hacerlo ahí rollo Freddie Mercury con minifalda y tal. Está bien, puta madre. No recuerdo yo. Hoy vaya muy pedo, no recuerdo yo nada de esto. Hombre, ya con el careto que llevo, bastante disfrazado voy, pero. Sí. Yo con ponerme la goma. La goma, ¿no? Para que no se el pelo, no se te. Bueno, y los doy. Tampoco vais disfrazados, ¿no? En directo. Tú los has visto, ¿no? No, tampoco, pero. No, pero de ahí. Es normal, ya está. Hecho, ¿no? Sí. Ha habido tentativas. Tentativas. Ah, sí. Las ha habido. Pero no, al final no ha llegado a cuajar. De momento, porque es que tenemos otro guitarra que vive en Barcelona que está como una puta cabra y. Literal. Entonces, este sí es capaz un día de venirse rollo kabuki o vete tú y adivina o disfrazado de pollo, ¿sabes por qué es capaz? Sí. En bolas. Pero, ¿en bolas? Tremendo disfraz. Pero no, nunca nos hemos disfrazado, pero sí ha habido ahí. Se ha puesto el tema en la mesa, sí, se ha puesto. Joder, me acuerdo de una banda, ¿te acuerdas, Estela, de Fosciones? La banda esta Fosciones, que además el cantante pues se fue a Estados Unidos y salió en Madrileños por el Mundo y todo. Sí. Ahora está en Desorden. Sí, ahora está en otra banda, Y sí, me acuerdo que este salía sí. Digo, con la máscara y dijo, joder, y con el la bañador máscara de calón de mujer. Y bañador de calón. Dice, pero no puedes tener calor. Bañador de mujer de calón. Mujer también, sí. Tenéis que verle. Tenéis que verle, sí. Tenéis que verle. Y luego la música que hacía. Música de. No sé si conocéis a Moñigo. Moñigo. Otra marca. Sí, si no, pues él estaba ahí también. Sí. Bueno, ya canta con ellos. Ah, canta con ellos. Sí. Moñigo son muy divertidos, hombre. Muy divertido. Pues él estaba ahí también, creo que una colaboración me parece, ¿no? Sí, una colaboración. Pero eso, sí. Y ahora está, y también hace lucha libre. Lucha libre, ¿eh? Joder. Todo allá. Lucha libre, sí. Completo, un completo. ¿Cómo se llama? Espera, que no me acuerdo ahora. Luis. No, Luis no. Ay, ¿cómo era? No me acuerdo el nombre. ¿Qué tiene artístico? Ah, sí, el nombre. Espera, artístico. No me acuerdo. Bueno, luego lo luego lo busco y os lo digo porque no me acuerdo ahora. Sí, son tantas cosas. Sí, era algo de vikingo así. Son tantas cosas que movilizar como los conciertos de al otro lado que lleváis ya unos cuantos, porque seguro que más de uno lleváis. Sí, hombre, si en, no sé, 20 años hemos dado salto a un concierto, nos ha cundido menos que la mierda. Bueno, está claro. Hubo una época, sobre todo, a sacar el primer disco y el segundo, que eran muchos bolos, casi semanalmente. Claro. Había unos fines de semana, dos o tres. Pero ahora, pues, a ver si cerramos el repertorio con los nuevos miembros de la banda y empezamos a rodar, pero con calma. Con calma, sí. Calma. No. Ahora no, ya no merece la pena ir ahí a saco a todas las salas. Antes había una discográfica que te imponía unas fechas y tal, ahora ya no, pues. Tranquilo, que decía él, tiene razón. No puede estar bombardeando siempre a la misma gente, en el mismo barrio, con el mismo repertorio, porque al final la gente se cansa. Y bueno, yo qué sé. Exactamente, hay que salir a otros lados. Además, mola salir, yo que sé, a Cuenca y conocer las las casas colgantes y darse una vuelta por allí, yo qué sé. Y... Sí, sí, nunca hemos tocado, sí. Es pesa, en Cuca también. No me acuerdo cómo se llama el garito, pero hemos tocado. Luis se llama Gortak, Gortak Vikingo. Ah, muy bien, gracias por la aclaración, Estela. Y doy, pues, bueno, lleváis menos conciertos, evidentemente, porque lleváis menos años también, pero... Sí. Pero bueno, lo que habéis dado, lo lleváis contados, porque es que mola contar los conciertos, porque molaría hacer así una fiesta especial, pues, concierto 1000, no sé qué. Nosotros, por ejemplo, en el programa 1000, pues sí, hicimos aquí... Bueno, para eso tenemos que llegar primero a 100 y luego a 100. Ya... A 100, bueno. Primero 20. Pero a 20. A 20. Bueno. No, la verdad que nosotros no hemos tenido la suerte de salir. La verdad que, a ver, llevamos desde 2016. Pero bueno, hubo 1000 movidas y tal, y hasta hace prácticamente 3 años más o menos no hemos establecido la banda como tal. Claro. Y es cuando ya hemos empezado a tomarnos un poquito más en serio el tema de los conciertos. Porque antes era complicado, teníamos un concierto y no sabíamos si lo íbamos a poder dar, porque no sabíamos si iba a haber miembros para darlo, básicamente. Así que, pero sí, ojalá podamos llegar a llevar la misma trayectoria que llevan los compañeros. Ojalá podamos decir dentro de 20 años que sigue habiendo hoy. Exactamente, es que no, sí, no, seguro que sí, eso sí. Depende básicamente de vosotros. Claro. Bueno, de momento vamos camino de la mitad y no nos hemos matado demasiado entre nosotros. Oh, así muy que... bien, eso es bueno, eso es positivo. Eso ¿te has callado el rollito? Eso es, el buen rollito es lo que importa muchas veces. A lo mejor, yo que sé, puedes tocar peor o puedes estar, pero lo bueno es el ambiente, porque como no haya buen ambiente, mal asunto. Llega un momento que al final, porque anda que ha pasado a grupos que se les han ido un montón de miembros, al otro lado habéis tenido también un montón de miembros. Solo quedo yo. Solo queda el más cabezón. El más, sí. El que dice, venga, que esto, yo quiero seguir aquí, quiero seguir. No, y eso está bien, ya te digo que sigas así, pero ya te digo que es una putada que, hombre... Gracias a los anteriores, el grupo ha tenido una trayectoria. Sí, sí, por supuesto. Es que siempre... Y por suerte todos los anteriores miembros del otro lado tengo una relación excelente con ellos. Eso y todos han acabado en bandas muy potentes. Javi es Z de Mago de Oz. Ah, sí. Archie está en Desastre, lleva un montón de años. Chema es el batería de... ¿Cómo se llama el grupo? Mierda. Perdón, no me mates, Chema. Ay. Caedis. Y bueno, Sergio no ha seguido haciendo música de momento, pero los demás están en bandas que funcionan muy bien, bandas muy potentes y que dan muchos conciertos. Y bueno, llegó un momento en el que la gente ya no está donde quiere estar, o no le gusta, evoluciona otro tipo de música y deciden dejarlo y buscar. Y siempre les hemos deseado lo mejor y por suerte les ha ido muy bien a todos. Pero de hecho, cuando volvimos a hacer nacer la banda, mucha gente de radios y de revistas nos decía, joder, ¿por qué has vuelto a poner el mismo nombre al grupo en vez de poner un nuevo proyecto? Y realmente la razón es porque me parecía muy triste dejar huérfanos a los viejos oyentes de al otro lado, que seguían escribiendo mails y mensajes en pues saca algo, si ahora yo le cambio el nombre, es otro proyecto distinto, que sea la misma música, igual les dejo descolgados, igual pierden el hilo. Vamos, claro, vamos, y hay que seguir tocando la canción esa de Bicho Raro. Sí, por supuesto. Claro, sí, está en nuestro repertorio. En nuestro próximo directo la vas a tocar, seguro. Claro que sí, hombre. Claro. Los 3 o 4 hits de la banda se van siempre. Claro que hay canciones que la gente las va a pedir. Aunque sí. Tú ya estés harta de tocarla, ya estés no sé qué, pero es que te la van a pedir. ¿Te la van a pedir? Sí, que te la van a pedir. Es que sí. no hay más remedio. Es que... Y a los de ellos piden alguna así también. ¿Alguna especial? ¿Algún hit vuestro que diga? Que os hartéis de tocar y está, por fin. No, de momento no. No, a ver, es cierto que hay algún tema como el de Más Fuerte que sí que ha tenido más buena acogida y que es así que vemos que la peña se la sabe y se vuelcan. Pero no, a día de hoy no hemos tenido la suerte de que nos digan una de... ¡Otra! No ha habido. Pues al animarse, gente. Bueno, pues ya está. El próximo concierto te vas a enterar. Vaya, grita yo ahí a fuerte. ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Te vas a enterar. Que alguna vez. ¿Te acuerdas el concierto este de que fuimos a ver de la banda esta Azote? Que le dije al cantante: te voy a pedir esta canción en directo en el Talismán. ¿Te acuerdas que tocaron en el Talismán? Ah, sí. En noviembre del 2016. Sí. Y acuérdate, Estela, que le dije al cantante: oye, que te voy a pedir esta canción. Al final se la pedí, ¿eh? Y te tocó la canción al final, sí, ¿no? Sí, la tocaron, bajo se la tocaron. Es que hay que ser un pesadito. Además, esto está grabado, ¿eh? Esto está grabado y ya verás, te voy a enterar, El próximo ya verás, voy a gritar ahí más fuerte, ya verás. No, sí, eres esclavo de tus palabras, o sea que... ¡Ah! ¡Tú verás! ¡Ah, amigo, amigo! Bueno, vamos a ponerla más fuerte. Si lo dices, lo haces, ¿eh? Sí, hombre, he cumplido. Las cosas... No, es que hay gente que dice una cosa y luego al día siguiente se le olvida. Pero bueno, vamos a decir la canción más fuerte, la vamos a poner, ¿vale? La ponemos de la canción más fuerte, vamos con ello. Doy en el programa. Pues ahí teníamos esta canción de Doyle, más fuerte. Bueno, estamos casi acabando el programa. ¿Dónde pueden pillar los discos de las dos bandas? Eso. Pues en nuestro caso, a través de nuestras redes, principalmente Instagram, que es donde más nos movemos. Ahí tenéis el link para nuestro Big Cartel. Y a través de ahí, pues podéis hacer el pedido, todos los que queráis. Y al otro lado... Recientemente hemos dejado discos en Kamikaze, en Móstoles. Se pueden. Así ah, os he visto en el Kamikaze allí, sí, entregando el disco, sí. Teníamos también CDs en el Caos, pero ya no está el Caos, así que ahí no puede estar. Y el otro no me acuerdo cómo se llama. En el Cat House. En el Phoenix Rock de Leganés. En el Phoenix Rock de Leganés. En la Asociación San Nicasio. Menos mal que ha venido Juan, tío. Menos mal que haya un manager. Juan nos lo cuenta todo. En el Phoenix Rock. ¡Qué vergüenza! No se acuerda. También estamos en redes, estamos en Spotify. También, bueno, en YouTube Music y todos estos sitios, Music, plataformas digitales estamos también. Lo único que en Spotify hay una cosa, un apartado que si no nos busquéis por Al Otro Lado todo junto, ahí estamos por Al Otro Lado separado. No sé por qué. Y aparte, si se ponen en contacto con nosotros, también se los podemos enviar. Claro, ¿no? Por supuesto, problema. Claro. Y si encima eres de cerca y eres más gente, te invitamos a la birra, joder. Está bien. No hay problema. Quedamos como Dios. Claro, exactamente. Sí. Y Doy también tiene redes ahí en Instagram y eso, ¿no? Sí, tenemos Instagram, Facebook, TikTok. Lo mismo, igual que los compañeros, también tenemos los discos subidos en todas las plataformas: en Spotify, en YouTube, en Deezer, en Apple Music, en todos lados. En Grindr. También. No, eso no. Me queda. No saben lo que es, ¿no? Bueno, todo se andará. OnlyFans, no. O no, o igual después de eso no se anda, quién sabe. Y bueno, y nosotros lo pondremos también. Y además, claro, lo bueno es que cuando nos mandáis luego la sección de conciertos, luego salís en la sección de conciertos y tal. Sí. Claro, yo ya los he anunciado alguna vez aquí. Sí, hemos puesto. El último ese del 1 de diciembre que decía él, sí, lo anunciamos aquí. Sí, el de Silicona, sí. El de Silicona, sí. Silicona. Uh-huh. ¿Qué tal el concierto? Bien, ¿no? Salió bien. A tope. Llenazo, la verdad. Llenazo. Fue una pasada. Mola. Y sonaba bien, ¿no? Porque es que en la Silicona hay mucha gente que dice que no. No suena muy bien. Bueno, depende. Bueno, yo creo que es un poco como todo. Yo creo que un poco las circunstancias de ese día en concreto. No creo que porque una banda haya tenido una experiencia no muy positiva, digamos, en una sala, no creo que a todas las bandas les vaya a pasar lo mismo. Yo conozco gente que ha tocado en la Barracudas que dice que no salió satisfecha con el sonido. Nosotros hemos tocado no sé cuántas veces ya en la Barracudas y por lo menos yo por mi parte siempre he acabado súper satisfecho. De hecho, y con la Silicona exactamente igual. Sí, es que depende también con el sonido que esté ese día, depende de muchas circunstancias. Sí. El equipo también que nos falle, que es que muchas cosas dependen. Que a tu guitarra no se le joda la entrada del inalámbrico. También. Oye, que la Movie sonaba bien, ¿eh? El concierto. La Movie sí, sonaba muy bien. Encantada de Movie. Sí. Estuvo genial ahí, sí. La verdad es que sí. Ahí. Buen concierto. Además con las otras dos bandas también. Había buen nivel y tal. Sí, tocamos con Sin La Cruz y con Sons of Broken Souls. Sí. Que la verdad que son dos bandazas y de hecho con Sons of Broken Souls seguimos manteniendo contacto, incluso una pequeña amistad. Un abrazo enorme, chicos. Claro. Y nada, yo creo que eso también es en parte lo bueno de los conciertos, ¿no? Sí. Las amistades o los contactos que te llevas. Pues sí. Creo que muchas veces es hasta casi más satisfactorio el haber conocido a tal banda que el haber tenido una sala llena, por ejemplo. Sí, aunque haya habido menos gente, pero al menos, como dices tú, que a ver. Porque si la Ancroft muy bien, ya te digo, una banda que encima ha tocado en el extranjero y todo, que ha ido hace poco. Sí, que luego ellos se fueron de gira. Después de eso. Tal, una banda que venía de Valencia y tal, que en su día lo vimos, ¿te acuerdas? De cabeza de cartel en el Granito Rojo. Granito, sí. En el otro pedazo festival que lleva, pues, 23 años ya, sí. Estela. 23 años del 2000. Bueno, el 2002 empezó el programa La Mansión en su día y bueno, ya llevamos 1030 programas hoy. Wow. 1030 hoy. Wow. Sí, aplauso, joder. Gracias, querido pueblo. Muy bien, y bueno, seguiremos aquí dando la lata porque hay que seguir dando la lata a la gente. Y decir, apoyando a las bandas que hay bandas muy con una calidad tremenda, unos discazos que se están haciendo hoy en día, que ya no son las producciones de antes, ¿eh? Porque tú escuchas las producciones de antes y dices, me cago en la puta, madre mía. No, mira, si queréis regalar algo, estos reyes, son mira, estáis ahí. Son buen regalos, ¿eh? Os compráis un disquito sí, una camiseta o lo que sea, una camiseta, y fenomenal. Una gorra, y un... Quedáis un tanga, un calzoncillo, yo qué sé. Lo que haya, unas gafas. Unas gafas. Que tenéis que sacar también gafas para la gente. A la gente cegata, hazme caso. Que seguro que triunfáis, ¿eh? Si sacáis una gafa. De esas que te salen los ojos así, ¿no? De estas de sí, Roma, ¿no? De esas. Ahí, ahí. Eso. Y bueno, graduadas, para que la gente. Cerveza, vino. Las cosas también. Tenemos un acuerdo con la Flelu y ya que te la gradúes. Claro. Todo eso. De la colección de. Colección al otro lado. Al otro lado. O doy. Colección doy. Doy, sí. Ahora no. Hombre, vamos. Ahí con un monstruito puesto ahí. Muy bien. Un alienígena de esos ahí. Sí, hombre. Bien chulo. El otro saliendo de la tierra por allí. Adiós. Hombre, claro. Bueno, vamos a poner otra canción del otro lado y luego la de doy para finalizar. Y bueno, ¿qué canción del otro lado ponemos ahora mismo? La que tú veas. La que tú veas. Vamos a ver. Y antes empezó a sonar la que se llama Reglas que romper. Esa a la gente creo que le puede flipar. O por lo menos hacerle pensar. Vale, pues vamos con esta canción. Reglas que romper. Vamos con ella. Voy a contarte un secreto que cae. Pues ahí tenemos esta canción del de otro lado. Bueno, pues ya estamos casi acabando. Sí. Que se nos ha alargado con esto de... Sí, sí. Bueno. Sí, sí, pero no importa. Estamos a mí se me ha pasado. Así. Se me ha pasado, no, volando. Pero volando. Pero bueno, está... Estos compañeros pues se tienen que marchar a casa ya, ¿eh? Sí, tienen también. Tienen que hacer que hacer en laborales. Sí, y hay hambre ya también hay, por aquí. Sí, bueno. Sí. Mientras no nos devoremos, ¿no? Claro. Bueno, pues... ¿Pues qué? Algo más que añadir, yo que sé, que a redes, saludar. Bueno, las redes ya las han dicho. Las redes sí, las han dicho, sí, que queráis saludar, yo que sé, al vecino. Saludar, si queréis saludar a alguien, a Edu de Barcelona. Al vecino de octavo. No. A Edu de Barcelona, sí. Le podéis saludar. Edu, cabrón, a ver si bajas ya de una puta vez, coño. Venga, baja ya. Baja, baja. Que el grupo te está esperando. Que te echan de menos. Te echan de menos mucho. Me lo acaban de decir. Nos lo han dicho. Of the record. Of the record. Bueno, algo más que añadir y al otro lado algo que añadir, yo que sé, que queráis decir. Dar un saludo a Iñaki, que no ha podido venir, que no está. Nuevo bajista. Nuevo bajista. Recordaros que tenemos a Alex, que es el nuevo batería de la banda, y a Iñaki, que es el bajista. Están por desembolsar. Fichajes estrella, bien, bien, bien. Bien, bien. Fichajes de eso bueno, hora. Eso bueno. Bueno, pues muchas gracias por venir. Y larga vida a la banda, a las dos bandas. Eso, eso. A las dos bandas. Y que al otro lado no desaparezca nunca, ¿eh? Y Doy tampoco. Y Doy favor. Tampoco. No. No queremos que desaparezca. Queremos que estéis ahí. Queremos ir con el tacataca a veros. Exactamente. Luego. Somos la resistencia, no podemos. Con el bastón. Bien, bien, bien. Ahí, ahí. Ahí. A resistir, a resistir. Ahí, ahí. Resistir es vencer. Bueno, ¿algo más que añadir? Nada, muchas gracias. Simplemente agradeceros la oportunidad. Decir que nuestro bajista tampoco ha venido. No sé qué coño pasa con los bajistas, que no se puede contar con ellos. Es que como no se escuchan, como no se escuchan, suenan bajo. ¡Ay, bajo, los bajistas! Bajistas están de fiesta igual. Claro, no escucho el bajo, claro, no ha venido. Yo quiero contar una cosa. Yo tuve un programa en esta emisora hace 25 años. En Manzanares. Se llamaba cuando estaba en Platino 29. Ah, mira. Y este señor estaba en aquella época. En aquella época. Conmigo. Toma ya. Venían a verme. Sí, me los traía de la oreja. Sí, ¿no? Sí, los cogías de la orejita, ¿no? Y dije, usted, venga. ¡Ala, ala! ¡Ala, ala! Muy bien. 25 bueno. años después, ya está bien. Que volvamos sí. por aquí. Es increíble. Sí. Es increíble, ¿eh? Y haciendo el ganso igualmente. Sí, igual, claro, como claro. Somos igual de payasos o peor. ¿Cómo? ¿A qué lo bueno? Ahora es que hemos cogido punch. Sí, cuajo. La vida de las sí, la sí. gente se lo pasa tiene que mejor. Haber de todo, tiene que haber de todo en este planeta. No puede haber gente. Mira, aquí vienen bandas que claro. llevan todo el día de promoción. Vienen ya aburridos. Y cuando vienen aquí ya se les olvida. Porque estamos así. De risa todo el día, ¿sabes? Es que, de joder, qué gusto. Es lo mejor de la vida. Sí, porque vengo, risa. Que vengo hasta aquí sí. de decir siempre lo mismo. Y aquí nos reímos un rato y bueno, por lo menos. Es que qué reírse. La reírse es muy bueno en la vida. Es muy bueno. Además, dice que alargan la vida, ¿no? Eso decían, no sé. Y era bueno para el cerebro y... Y también la siesta, aunque digan que es anti-europea. Sí, también, ¡joder! También. La fiesta es cojonuda. La siesta es lo mejor. Ya no se están copiando los europeos. Sí, sí. Sí, sí. Un gran invento. ¿Quién lo inventó? Se llamaba siesta. El siesting. Así le llamaban. Bueno, gracias por venir. Vamos a cerrar con Doy. Dame el cielo, ¿no? En la canción que... vamos a quitarlo de al otro lado. Qué pesados, por Dios. Bueno, no pasa nada, se va a sonar más. Bueno, y para finalizar, vamos a cerrar con Doy. Muchas gracias por venir. Larga vida. Os lo a digo. Todas las bandas. Claramente, larga vida. Y que haya buen rollo entre las bandas y que haya un mogollón de y a festivales. A ver si os vemos tocar juntitos. Eso, un concierto Doy al otro lado. Estaría bien. Yo lo digo, ¿eh? Ya. Sí, porque al otro lado tocasteis hace poco en acústico y dices que tocasteis con tres bandas que no entrenabais mucho. ¿A qué se refiere a los punkis? Bueno. Menos mal que llovió, si no, no sé qué. Se me ha olvidado. Bueno, no pasa nada, la cosa es así, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Larga vida. Y bueno, hasta el año que viene. No... Eso, hasta el día 2. Sí, que nos volveremos a ver por aquí. Bueno, a oír, mejor dicho. A oír, sí. Porque, bueno, tú y yo nos vemos. Bueno, nosotros nos veremos, pero nosotros no. Físicamente nos vemos. Sí, claro. Nos vemos todos los días, pero ya te digo sí. Que... Pero... incluso en el programa también. Sí. Bueno, pues vamos a cerrar con Doi. Vamos con ello. Dame el cielo. Que suene esta canción sin anuncios. Por cierto. Sí, eso sin anuncios. Exactamente. A ver si suena la canción de Doi. D-O-Y. No, no, y latina. ¡Perdón, y latina! ¡Cabrón! Se ves como aquella